Hola a todos, bienvenidos una semana más a este rincón para la música intrépida y soñadora. Esto es Vericuetos, emitiendo desde alguna base secreta en el norte peninsular. Empezamos hoy con música que nos viene de Cataluña, para ser exactos de Manlleu, Barcelona. Y su autor es Adrià Ballús. Este disco se llama Microrelats Sonors. Y es un nombre muy bien puesto porque aquí nos encontramos composiciones cortitas con cierto aire de banda sonora como la que vamos a escuchar ahora mismo, Les Grutes del Passat. Quedamos un rato en Barcelona, ya que nuestro siguiente grupo también tiene allí su cuartel general. Se trata de Herba d'Amélie, banda de rock progresivo que tiene ya bastantes años de andadura por la ciudad condal y que después de aquel Jirafes a Siberia de 2011 acaban de sacar el mes pasado un nuevo disco llamado Interiors, que se abre con este tema llamado Éxtasis Terrenal. Thank you. Ahí estaba el éxtasis terrenal de Herba d'Amélie. Y como aquí en Vericuetos nos gusta dar una de cal y otra de arena, pasamos de los largos desarrollos a los microrrelatos, como empezábamos. Pero en este caso nos los trae Juan Antonio Nieto, desde su último trabajo llamado Static, editado por Plus Timbre, y en el cual nos sumergimos en un mundo creado a partir de sonidos de platos, de vasos, de cucharas, así como otros del propio autor desayunando. Sonidos recogidos en distintas localizaciones y combinados con electrónica minimalista y pasajes de ambient oscuro para crear estas seis piezas que componen Static, de las cuales vamos a escuchar el tercer corte, llamado simplemente Static 3. Y vamos a retornar por un rato al mundo de las guitarras y las baterías para presentar lo que será el próximo trabajo de un grupo llamado Eera, que surge de las cenizas de otra banda llamada Audiotrack, que quizá algunos de los oriundos de Gijón, de por aquí cerca, recordéis. El pasado 11 de abril se estrenaron en directo para los locales, compartiendo escenario con la banda Shogun. Vamos a escuchar un adelanto de lo que será este primer disco de Eera. Esto se llama Mal Campamento. Thank you. Y nos vamos ahora a París para escuchar a un grupo llamado Ghost Rhythms, que para este su segundo disco echan la casa por la ventana y cuentan con no menos de 16 músicos a lo largo de los 22 cortes que componen esta nueva criatura llamada Madeleine, y que obviamente es un disco doble, en el que encontraremos complejas composiciones de jazz poliédrico y cinemático con, en ocasiones, bastantes influencias del minimalismo a la Steve Reich, por ejemplo, en este tema que vamos a escuchar y que se llama A Bridge. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Y bajamos hasta Almería para escuchar la última Oblea Ungida, es decir, el último disco surgido del grupo Ungido, ese colectivo de experimentadores y improvisadores natos, que en este caso, con su referencia número 22, nos trae una sesión protagonizada por Pelayo Arrizabalaga con el saxo alto y el clarinete bajo, Jesús Alonso la batería y A.L. Guillén con la guitarra eléctrica. El disco se forma con las iniciales de sus tres protagonistas, A.A.G., AG, y podéis descargarlo libremente, tan libremente como fue gestada la música que lleva dentro. Para encontrarlo no tenéis más que buscar al grupo Ungido, grupo con dos P's. Escuchamos el segundo corte de este AG llamado So Dizzy. ¶¶ Y ya que estamos con improvisación, vamos a seguir con ella, en este caso desde Italia, con este KD, Kerlocks Dynamic Quartet, formado por Carlo Mascolo al trombón, Domenico Sacente con el acordeón, Domenico Acquaviva con la Cupa Cupa, que al parecer es un bajo acústico efímero, ahí queda eso, y Felice Furioso a la batería. El trombonista Carlo Mascolo estará el mes que viene por aquí en Gijón haciendo unos talleres de improvisación y seguramente alguna jam session. Avisaremos prontamente cuando sepamos más. De momento os dejo con este cuarteto y esta improvisación número 5. Este próximo viernes 24 de abril, si por casualidad alguien está por Toulouse, tenéis un concierto de lo más interesante en la Amanita Muscaria. El programa de la noche está compuesto por tres grupos: Capace, Sek y Les Curbs. Vamos a escuchar a estos últimos. Se trata de un grupo polaco de post-punk, cuya última referencia data de 2012. Es un disco con un título en polaco que no soy capaz de pronunciar, pero que significa algo así como "todo lo que es sólido se funde en el aire". Aquel disco se cerraba con este Evil Fairy Tale, un cuento de hadas maléfico. Pues así se las gastan estos Curbs post-punk desde Polonia, como decíamos, que estarán en la Amanita Muscaria de Toulouse este viernes 24. Pero si nos escuchas desde un lugar físicamente cercano a nuestro cuartel general de Gijón, siempre puedes irte ese mismo fin de semana a Pola de Siero, al Sacabera Sound, un festival de nuevo cuño que, como reza en su promoción, consta de arte, folisia y psicodelia. El viernes tendremos talleres de fanzine colaborativo y a las 9:30 habrá una primer gran verbena poética con la música de Colmena, grupo local de improvisación libre. Y el sábado 25 habrá otra segunda gran verbena poética y después de la fiesta tendremos la actuación de Faves de Mayo, otro grupo muy recomendable. El domingo